los papeles. Pero el narigón no me dio explicaciones a mí, ¿por qué se enoja conmigo si yo vengo a reemplazar? Porque aquí se necesita gente que trabaje a diario, no importa si tiene enfermedades o trasplante de ñata, bueno. Pero que él le pidió esto hace como 3 meses. ¿Me tiene los números donde quiera llamar? No. No, bueno, chúchala, tengo que buscarlo yo. Le marco, al tiro. Marque, por favor, voy a... necesito comprar un reloj de espectador. Ya, listo. ¿Ya? Y quiero que sea rápido, por favor. ¿Ya? ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con qué estoy hablando yo, señor? Con el telediario. Ah, perfecto. ¿Me sabes? Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, estoy llamando porque necesito hacer una compra bastante grande. Uh-huh. Y quiero que usted me atienda, por favor. Uh-huh. Antes de ver las cantidades, voy a dar la especificación del producto, ¿bueno? Sí. Yeah. Necesito, don Juan, un reloj despertador pequeño, con sonido intercalado de gallo de tierra, en su defecto aleteo de ave criolla, color rojo, análogo, por favor. Sí. 15 cajas, como mínimo, necesito. Perfecto. ¿Hay algún inconveniente? Ninguno. ¿Necesita alguna especificación más? No, por eso tengo claro. ¿Cómo me lo podría hacer llegar usted? Vía aérea. Vía aérea. ¿Quiere anotar algún mail, teléfono? ¿Alguna dirección? No, con Foxy me das que me sobra. A ver, pues la puede usted repetir, mire, que ahí el otro día estaba llamando para pedir lente allá, a donde venden televisores, y no me llegó nunca el pedido. ¿Nunca? No. ¿Qué quiere que le repita la dirección? Claro, la mía, para ver si se sabe. Su casa número 44. Muy bien, buen hombre. ¿Qué me dice? Le tengo una pregunta también. Ya, a ver. ¿Usted sabe cuál es el colmo de dos caníbales? No. Mire. Ese la vamos a dejar para otro día. Yes. Le voy a hacer otra mejor. Uh-huh. ¿Cuál es el colmo de la confianza? Colmo de la confianza. El colmo de la confianza. No tengo la más remota idea. Yo le digo, pues. A ver. El colmo de la confianza es dos caníbales haciendo la 69. ¿Qué le parece? Muy bueno. Bonita risa, ¿eh? Veo que ha ecualizado los labios antes de hablar conmigo. Efectivamente. Muy bien. Muy bien, pues. El reloj despertador pequeño con sonido intercalado de gallo de tierra en su defecto aleteo de aire y olla con los análogos. ¿Con quién quiere hablar? No, pero estoy hablando con una tienda de modas. ¿Sí? Ah, muy bien. ¿Cuál es la lo que ustedes realizan con mayor cantidad? ¿Vestidos para mujeres? Sí, lo que es vestido de novio. Perfecto, es exactamente lo que buscaba. Mire, yo necesito una cantidad grande de productos, así que voy a comenzar con darle la especificación del mismo, ¿le parece? A ver, me da un momentito, lo que pasa es que en este momento la gente que atiende no se encuentra. Están en hora de colación, tendrá que llamar más tarde. Yo necesito simplemente que usted me diga si tiene lo que pido, yo llamo más tarde y hago el pedido. A ver, lo que pasa es que yo no manejo ese asunto. Entonces, para hablar con alguien que realmente le pueda ayudar, tendrá que llamar más tarde. Mire, no tiene mucha especificación. Simplemente quiero saber si está para acudir a otra empresa o volver a llamarlo más tarde, ¿le parece? A ver, cuénteme. Le cuento, entonces. Mire, yo necesito lentes de sol con cristal intercambiable, en color negro, en su defecto púrpura intenso, con caja metálica, pero no importa, sino el modelo es lo más importante. Perdón. Aquí trabajamos solamente con ropa, por ejemplo, lo que es novia, madrina, ese tipo de cosas, nada accesorios. Novia, madrina, todo lo que tiene que ver con casamiento, ¿no es cierto? Claro. Perfecto. Entonces yo lo que necesito son lentes de sol con cristal intercambiable de color negro en su defecto púrpura intenso, con caja metálica, no importa la marca, sino el modelo. ¿Qué me puede decir usted? A ver, es que ya le expliqué ya que no... Solamente ropa, caballero. A ver, creo que comencé esta conversación de manera muy agradable, afable, amistosa con usted y me está haciendo enfadar. Voy a repetir por última vez, ¿le parece? Hola. ¿Me gustó? ¿Pero dónde está llamando? Cada vez que usted llama me siento de esta manera. Rock and Pop.